Ramsés el Maldito. Al dar la medianoche, Elliot cerró el cuaderno. Había pasado la velada leyendo una y otra vez las traducciones de Lawrence y repasando sus viejas y polvorientas biografías de Ramsés el Grande y de Cleopatra. No había nada en aquellos tomos de historia que contradijera las afirmaciones del relato. Un hombre que gobierna Egipto durante más de 60 años bien puede ser inmortal. Y el reinado de Cleopatra VI había sido notable desde muchos puntos de vista. Pero lo que más le intrigaba en aquel momento era un párrafo que Lawrence había escrito en latín y en egipcio, la última de sus notas. Elliot no había tenido ningún problema para leerlo. Había escrito un diario en latín durante sus años en Oxford y aprendido egipcio, con Lawrence al principio y después solo. No se trataba de una transcripción de los rollos de Ramsés. Eran más bien impresiones y comentarios de Lawrence sobre lo que había leído. Dice haber bebido el elixir una sola vez. No necesitó tomarlo más. Hizo de nuevo la mezcla para Cleopatra, pero le pareció peligroso tirarla y no quiso tomarla él temiendo resultados adversos. ¿Y si se probaran todas las sustancias de la tumba? ¿Y si hubiera entre ellas una capaz de rejuvenecer el cuerpo humano y prolongar la vida? Las dos líneas en egipcio eran incoherentes. Decían algo sobre magia, secretos e ingredientes naturales, combinados con un efecto completamente nuevo. Entonces aquello era lo que Lawrence había creído, más o menos. Y se había tomado la molestia de ocultar su significado, escribiéndolo en lenguas antiguas. ¿Qué pensar de toda la historia? Sobre todo después de que Henry decía haber visto a la momia volver a la vida. Se le ocurrió de nuevo pensar que estaba entrando en un juego peligroso, que la fe es una palabra que rara vez examinamos con detenimiento. Por ejemplo, durante toda su vida, él había creído en las enseñanzas de la Iglesia Anglicana, pero ni por un momento había esperado entrar en el cielo cristiano después de la muerte, ni tampoco en su infierno. No hubiera apostado ni un penique por la existencia de ninguno de los dos. Una cosa era cierta. Si él hubiera visto a aquella criatura salir del sarcófago, como Henry decía, no se habría comportado como él. Un hombre sin imaginación, eso era Henry. Quizá la falta de imaginación había sido siempre su gran debilidad. Se le ocurrió pensar que Henry era un hombre que no captaba las implicaciones de las cosas. Al contrario que Henry, que había elegido huir del misterio, Elliot se había sumergido en él. Si se hubiera quedado un poco más en la casa de Julie, si hubiera sido más inteligente. Podría haber examinado las jarras de alabastro. Podría haber intentado leer los rollos. La pobre Rita se hubiera conformado con cualquier explicación. Deseó haberlo intentado. Y también deseó que su hijo Alex no estuviera sufriendo. Aquel era el único aspecto desagradable de aquel apasionante misterio. Alex se había pasado el día llamando a Julie. Estaba muy preocupado por su invitado, al que apenas había visto a través de las puertas del invernadero. Un hombre enorme, bueno, muy alto, con ojos azules. Un tipo muy bien parecido, pero desde luego demasiado mayor para cortejar a Julie. había dicho sin mucho convencimiento. A las 8 de la noche había recibido una llamada de uno de esos buenos amigos que disfrutan haciendo circular rumores. Habían visto a Julie bailando en el Hotel Victoria con un extranjero imponente y atractivo. No estaban comprometidos Alex y Julie. Alex estaba muy preocupado. Aunque había llamado a Julie cada hora durante toda la tarde, no había obtenido respuesta. Al fin había suplicado a su padre que interviniera, pues deseaba llegar al fondo de aquel asunto. Elliot también quería llegar al fondo del asunto. Incluso se sentía curiosamente rejuvenecido por los últimos acontecimientos. Se sentía casi joven, soñando todo el tiempo con Ramsés el Grande y su elixir escondido entre venenos. Se levantó de su sillón frente al fuego, haciendo caso omiso del familiar dolor de las piernas, y se sentó a su mesa para escribir una carta. Querida Julie, ha llegado a mis oídos que tienes un huésped, un amigo de tu padre, según creo. Me produciría un gran placer conocer a ese caballero. Quizás incluso pueda serte de ayuda durante su estancia y desde luego no me gustaría perder tal oportunidad. Me gustaría invitaros mañana a una cena familiar. En pocos minutos terminó la nota. La metió en un sobre, lo cerró y lo dejó sobre una bandeja de plata en el recibidor para que Walter, su factotum, la entregase por la mañana. Estaba haciendo lo que su hijo le había pedido, pero él sabía que no lo hacía por Alex. Y sabía que si aquella cena tenía lugar, Alex sufriría mucho más de lo que ya había sufrido. Por otra parte, cuanto antes comprendiera, en realidad no sabía qué era lo que Alex tenía que comprender. Elliot solo sabía que él mismo se sentía inflamado por un misterio que se estaba desarrollando lentamente ante él. Se acercó cojeando a la percha del vestíbulo, se puso su pesado abrigo de sarga y salió a la calle. Había 4 automóviles aparcados delante de la casa, pero el Lancia Z con arranque eléctrico era el único que solía conducir personalmente. Y ya había pasado un año desde la última vez que había disfrutado de tan extraordinario placer. De repente lo entusiasmó la idea de salir solo, sin tener que contar con un mozo, cochero, mayordomo o chofer. Era extraordinario que una invención tan compleja pudiera devolver a la vida la simplicidad. Lo peor fue subir sin ayuda al asiento delantero. Entonces apretó el pedal de arranque, bombeó gasolina al motor y pronto estuvo de nuevo galopando en libertad, como cuando era joven, hacia Mayfair. Tras dejar a Ramsés, Julie subió a su habitación y cerró la puerta tras de sí. Se quedó un momento apoyada contra la puerta con los ojos cerrados. Podía oír a Rita moverse por la casa. Percibió el fragante olor de las velas que Rita siempre encendía junto a su cama. Era una pequeña costumbre nostálgica que Julie conservaba de su niñez, antes de la aparición de la luz eléctrica, cuando el olor de las lámparas de gas le producía mareos. No podía pensar más que en lo que había ocurrido. Llenaba su mente de tal modo que no había sitio para la reflexión o la evaluación. Aquella sensación de aventura era la única actitud que podía identificar dentro de sí, excepto, por supuesto, una atracción física hacia Ramsés casi dolorosa. No, no era meramente física. Estaba enamorándose totalmente de él. Al abrir los ojos vio el retrato de Alex en el tocador. Y distinguió entre las sombras a Rita que acababa de dejar su camisón sobre la cama. Poco a poco, se dio cuenta de que la habitación estaba repleta de flores, ramos de flores en floreros de cristal, sobre la mesa, en las mesillas de noche, en su mesa. «Son del vizconde, señorita», explicó Rita. «Todos esos ramos. No sé lo que va a pensar de todo esto, señorita. Con tantas idas y venidas, yo misma no sé qué pensar, señorita». «Claro que no lo sabes», repuso Julie. «Pero, Rita, no debes decir una palabra a nadie, ¿comprendes?» «Nadie me iba a creer, señorita», le aseguró Rita. «Pero no lo entiendo, señorita. ¿Cómo se escondió en esa caja? ¿Por qué come tanto?» Por un momento Julie no supo qué responder. ¿Qué estaría pensando la muchacha? «Rita, no hay nada de qué preocuparse», declaró con firmeza. La tomó de las manos. «Debes creerme si te digo que es un hombre bueno y que hay una explicación a todo». Rita miró a Julie sin comprender. Sus pequeños ojos azules se ensancharon de repente. «Pero señorita Julie», susurró. «Si es un buen hombre, ¿por qué ha tenido que esconderse así para entrar en Londres? ¿Y cómo es que no se ha ahogado?» Julie reflexionó un instante. «Rita, mi padre sabía todo el plan», afirmó muy seria, «y lo aprobaba». Julie pensó si se estaría condenando al infierno por decir mentiras. Llegó a la conclusión de que no, si contribuían a calmar a alguien. «Incluso te diré», añadió Julie, «que ese hombre está cumpliendo una misión muy importante, y solo algunos miembros del gobierno saben que está aquí». «Oh», Rita estaba impresionada. «Desde luego, también algunos altos cargos de Stratford Shipping lo saben, pero es muy importante que no digas ni una palabra, en especial a Henry, al tío Randolph o a Lord Rutherford, o a cualquiera que venga por aquí». Rita asintió. «Muy bien, señorita. Yo no sabía qué era eso». Cuando se cerró la puerta, Julie se echó a reír y tuvo que taparse la boca con la mano como una colegiala. Pero la verdad era que la explicación quedaba muy bien. Y para Rita era mucho más verosímil que lo que en realidad había sucedido. Lo que había sucedido. Se sentó delante del espejo y comenzó a quitarse las horquillas del pelo perezosamente. La visión se le nubló mientras contemplaba su propio reflejo y vio la habitación como a través de un velo. Las flores, las cortinas de encaje blanco de la cama, todo su mundo, remoto y ya carente de importancia. Con gran lentitud se cepilló el cabello, se desnudó, se puso el camisón y se metió en la cama. Las velas seguían ardiendo. La habitación estaba bañada por un suave resplandor anaranjado y las flores la inundaban con su perfume. Al día siguiente lo llevaría a los museos, si él quería. También podían hacer una excursión al campo en tren o podían ir a la Torre de Londres. Había tantas cosas que quería enseñarle. Sin darse cuenta, todos sus pensamientos se detuvieron y cayó dormida. Lo vio a él y se vio a sí misma a su lado. Hacía casi una hora que Samir estaba sentado ante su mesa. Se había bebido media botella de Pernod, un licor que había descubierto en un café francés del Cairo y que le gustaba tener. Pero no estaba bebido. Simplemente había conseguido amortiguar la agitación que se había apoderado de él poco después de salir de la casa de los Stratford. Pero cuando intentaba pensar fríamente en lo que había ocurrido, los temblores volvían a aparecer. Unos leves golpes en el cristal de la ventana lo sobresaltaron. Su despacho estaba en la parte trasera del museo y la única luz encendida en todo el edificio era la suya, y quizás otra en alguna habitación interior, donde los guardias nocturnos fumaban cigarrillos y tomaban café. No pudo ver a la figura que había al otro lado de la ventana, pero adivinó de quién se trataba. Se levantó de un salto y salió a abrir la puerta que daba al callejón trasero. Fuera, con un abrigo empapado de lluvia y la camisa abierta hasta la mitad del pecho, esperaba Ramsés el Grande. Samir salió a la oscuridad. Las paredes y el suelo brillaban por efecto de la lluvia, pero nada parecía resplandecer como aquel hombre alto e imponente. «¿Qué puedo hacer por ti, mi señor?», preguntó Samir. «¿Qué servicio puedo prestarte?». «Quiero pasar, honesto Samir», contestó Ramsés. «Si me lo permites, me gustaría ver los restos de mis antepasados y de mis hijos». Samir sintió un agradable estremecimiento al oír aquellas palabras. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Hubiera sido incapaz de explicar a nadie aquella felicidad agridulce. «Con gusto, mi señor», le dijo. «Déjame ser tu guía. Es un gran privilegio». Elliot vio luz en la biblioteca de Randolph. Aparcó el coche junto a la casa, descendió de él trabajosamente y tras subir los escalones de la entrada con lentitud, pulsó el timbre. Randolph, en mangas de camisa y con el agrio olor del vino en el aliento, salió a abrirle. «Dios santo, ¿pero sabes qué hora es?», preguntó. Se volvió e invitó a Elliot a seguirlo a la biblioteca. Era una sala grande y lujosamente decorada con las paredes cubiertas de grabados de perros y caballos y mapas que nadie miraba. «Te voy a hablar claro», pues estoy muy cansado para andar con rodeos», dijo Randolph. «Has llegado en el momento apropiado para responderme a una pregunta de la mayor importancia». «¿De qué se trata?», inquirió Elliot. Randolph se sentó a su mesa, un monstruoso escritorio de caoba profusamente tallado, cubierto de papeles y libros de cuentas. Había montones de facturas, un enorme y horrible teléfono y cajas de cuero para plumas y papel. «Los antiguos romanos», dijo Randolph, arrellenándose en su sillón y dando un sorbo a su copa de vino sin pensar en ofrecerle algo a Elliot. «¿Qué hacían cuando eran deshonrados, Elliot? Se cortaban las venas, ¿no es así? Y se desangraban con una sonrisa en los labios». Elliot lo miró con atención. Tenía los ojos enrojecidos y las manos le temblaban. Se levantó apoyándose en el bastón. Caminó despacio hasta el mueble bar y se sirvió una copa de vino. Llenó también la de Randolph y volvió a su sillón. Randolph lo observó todo el tiempo con gesto indiferente. Apoyó los codos en la mesa y se pasó las manos por los cabellos grises, con los ojos fijos en las pilas de papeles. «Si la memoria no me falla», contestó Elliot. Bruto se dejó caer sobre su espalda. Marco Antonio intentó algo parecido, pero fracasó. Entonces subió por una cuerda a los aposentos de Cleopatra, y allí consiguió de alguna manera matarse o morir. Ella eligió el veneno de una serpiente. «Pero sí, respondiendo a tu pregunta, los romanos se cortaban las venas de vez en cuando, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, ninguna suma de dinero vale la vida de un hombre. Y deberías dejar de pensar en ese tipo de soluciones». Randolph sonrió. Elliot probó el vino. Estaba delicioso. Los Stratford siempre bebían buen vino. Casi siempre había en su casa una botella abierta de las que otros reservan para las ocasiones especiales. «¿Eso crees?», le repuso Randolph. «Ninguna suma de dinero». «¿Y dónde voy a conseguir la suma de dinero que necesito para evitar que mi sobrina comprenda mi perfidia en toda su extensión?» El duque sacudió la cabeza lentamente. «Si te quitas la vida, lo descubrirá todo con seguridad». «Sí, pero yo no tendré que responder a sus preguntas». «Un detalle sin importancia, y que yo no cambiaría por los años que me quedan de vida. Estás diciendo tonterías». «¿Ah, sí? Julie no se va a casar con Alex, y tú lo sabes. Y aunque lo hiciera, no daría la espalda a los asuntos de Stratford Shipping. No hay nada que pueda evitarme el desastre final». «Sí, claro que lo hay». «¿Qué es?» «Espera unos días y verás que tengo razón. Tu sobrina acaba de encontrar una nueva distracción. Su invitado de El Cairo, el señor Reginald Ramsay. Alex lo está pasando mal, desde luego, pero se recobrará. Y es muy probable que este señor Ramsay aparte a Julie de Stratford Shipping igual que la va a apartar de mi hijo. Y tus problemas podrían resolverse muy fácilmente. Puede que te perdone todo». «Yo vi a ese hombre», exclamó Randolph. «Lo vi esta mañana cuando Henry hizo el ridículo. ¿No querrás decirme que...?» «Tengo el presentimiento de que Julie y ese hombre...» «Henry debería estar en esa casa». «Olvídalo, eso no importa». «Bien, todo esto parece divertirte mucho. Pensé que te sentaría peor que a mí». «No tiene importancia». «¿Desde cuándo piensas así?» «Desde que empecé a reflexionar seriamente en lo que nos ofrece esta vida. La vejez y la muerte nos esperan a todos. No podemos hacer frente a esa simple verdad y por eso estamos siempre buscando distracciones». «Dios mío, Elliot, no estás hablando con Lawrence, sino conmigo. Me gustaría poder compartir tu filosofía. Por el momento yo vendería mi alma por 100.000 libras, y no soy el único». «Yo no», replicó Elliot. «Y no tengo 100.000 libras, ni las tendré. Si las tuviera, te las daría». «¿De verdad?» «Sí, creo que sí. Pero déjame que cambie de tema. Puede que Julie no quiera responder preguntas sobre su amigo, el señor Ramsay. Quizá prefiera que la dejen tranquila un tiempo, ser verdaderamente independiente, y tú podrías encontrarte con que todo vuelve a estar en tus manos». «¿Hablas en serio?» «Sí, y ahora me voy a casa. Estoy cansado, Randolph. No te cortes las venas. Bebe todo lo que quieras, pero no nos hagas a todos algo tan terrible. Mañana por la noche te espero en mi casa a cenar». he invitado a Julie y a ese misterioso caballero. No me falles. Y después quizás se nos ocurra una forma mejor de arreglar las cosas. Puede que consigas lo que quieres y que yo encuentre la solución a un misterio. ¿Puedo contar contigo para mañana? ¿A cenar, mañana por la noche?, le dijo Randolph. Has venido aquí a la 1:00 a.m. para invitarme a cenar. Elliot rompió a reír. Dejó la copa sobre la mesa y se levantó. No, contestó. He venido a salvarte la vida. Créeme, no vale la pena matarse por 100.000 libras. Estar vivo, no sufrir, ¿cómo te lo explicaría? No te molestes. Buenas noches, amigo mío. No lo olvides. Mañana por la noche. No hace falta que me acompañes a la puerta. Y ahora sé bueno y vete a la cama. Con una linterna eléctrica, Samir había mostrado a Ramsés toda la colección de arqueología egipcia. Ramsés no manifestó ninguna emoción. Estudió todos y cada uno de los sarcófagos, momias y estatuas, sin prestar apenas atención a la joyería y pequeños objetos expuestos en las vitrinas. Sus pasos retumbaban en el suelo de piedra. El guardia nocturno, acostumbrado a los paseos nocturnos de Samir, los dejó tranquilos. En Egipto están los verdaderos tesoros, le explicó Samir, los cuerpos de los reyes. Esto no es más que una fracción de lo que se ha salvado del pillaje y del tiempo. Ramsés se había detenido a examinar un sarcófago ptolomeico, uno de esos curiosos híbridos formados por un sarcófago egipcio con un rostro griego realista pintado, en lugar de la máscara estilizada de siglos anteriores. Era el sarcófago de una mujer. Egipto, susurró Ramsés. De repente no puedo ver el presente por culpa del pasado. No puedo entrar en esta edad hasta que me haya despedido de aquellos años por completo. Samir estaba temblando ligeramente. La dulce tristeza dio paso de nuevo al miedo, un terror profundo y silencioso ante aquella maravilla que ahora sabía con certeza que era real. No podía haber error. El rey dio la espalda a los restos del pasado. «Vamos, amigo mío, sácame de aquí», pidió. «Me siento perdido entre tantas ruinas. No me gusta el concepto de museo». Samir caminaba con rapidez a su lado, iluminando el pasillo con la linterna. «Mi señor, si deseas ir a Egipto, hazlo ahora. Ese es mi consejo, aunque sé que no lo has solicitado. Lleva a Julie Stratford contigo si lo deseas, pero sal de Inglaterra». «¿Por qué dices eso?» «Las autoridades saben que alguien robó monedas de la tumba y quieren reclamar la momia de Ramsés el Grande. Se habla mucho y todo el mundo sospecha». Samir vio la ira en los ojos de Ramsés. «El maldito Henry Stratford», dijo entre dientes apretando el paso. «Envenenó a su tío, un hombre culto y sabio, su propia carne, y le robó una moneda de oro mientras agonizaba en el suelo». Samir se detuvo en seco. Aquello era más de lo que podía resistir. En el mismo momento supo que era cierto. Había sabido al ver el cuerpo sin vida de su amigo que algo terrible había sucedido. No había sido una muerte natural. Pero consideraba a Henry Stratford demasiado cobarde. Miró a la enorme figura que aguardaba a su lado. «Has intentado decírmelo esta noche en casa de Julie», dijo en voz baja. «Y no quise creerlo». «Lo vi, mi amado servidor», le repuso el rey, «con mis propios ojos. Como te vi acercarte al cuerpo de tu amigo y romper a llorar. Estos hechos están mezclados con mis sueños, pero los recuerdo con absoluta claridad». «Este crimen no puede quedar impune». Samir estaba temblando. Ramsés le puso una mano en el hombro. Siguieron caminando lentamente. «Y Henry Stratford conoce mi secreto», declaró Ramsés. «La historia que cuenta es cierta. Cuando intentó quitarle la vida a su prima como había hecho con su tío, salí del sarcófago para evitarlo. Si hubiera contado en aquel momento con todas mis fuerzas, habría zanjado el asunto definitivamente. Lo habría embalsamado en mi lugar y lo habría puesto en el ataúd para que todo el mundo lo admirase como a Ramsés». Samir sonrió con amargura. «Una justa recompensa», murmuró. Sintió que le brotaban las lágrimas, pero sabía que no podían aliviarlo en nada. «¿Y ahora qué vas a hacer, mi señor?» «Matarlo, desde luego. Por Julie y por mí, no hay otra solución». «¿Esperarás la oportunidad?» «Espero el permiso. Julie Stratford tiene la delicada conciencia de quien no ha visto nunca un baño de sangre. Ama profundamente a su tío y le horroriza la violencia. Comprendo su razonamiento, pero estoy empezando a perder la paciencia. No deseo que ese Henry nos amenace más». «¿Y yo?» «Ahora yo también sé tu secreto, mi señor. ¿También me matarás para protegerlo?» Ramsés se detuvo. «No pido favores a alguien a quien voy a ejecutar, pero dime, ¿quién más sabe la verdad?» «Lord Rutherford, el padre del joven que corteja a Julie». «Ah, Alex, el de los ojos dulces». «Sí, mi señor. No se puede menospreciar a su padre. Sospecha algo». «Este secreto es como un veneno, tan mortal como los que había en mi tumba. Primero se siente fascinación, después codicia y finalmente desesperación». Habían llegado a la puerta lateral. Volvía a llover. «Dime por qué este veneno no te afecta a ti», dijo Ramsés. «Yo no quiero vivir para siempre, mi señor». Ramsés guardó silencio. «Te creo», repuso al cabo. «Pero en el fondo de mi corazón no lo comprendo». «Es extraño, mi señor, que tenga yo que darte explicaciones a ti, que debes saber cosas que nunca alcanzaré a aprender». «Te agradecería la explicación. Ya me parece lo suficientemente larga la vida tal y como es. Amaba a mi amigo. Temo por su hija. Temo por ti. Temo adquirir conocimientos que no pueda usar para un fin justo». Se produjo otra pausa. «Eres un hombre muy sabio», afirmó Ramsés. «Pero no temas por Julie. Yo la protegeré, incluso de mí mismo. Sigue mi consejo y vete de Londres. Circulan demasiados rumores. Y tarde o temprano descubrirán que el sarcófago está vacío. Pero si ya no estás, acabarán olvidándolo. Así tiene que ser. La mente racional no puede actuar de otra manera». «Sí, me iré. Debo volver a ver Egipto. Tengo que ver la ciudad moderna de Alejandría, aunque esté encima de los palacios y calles que conocí. Debo volver a Egipto para poder enterrarlo y entrar en el mundo moderno. Pero la cuestión es, ¿cuándo?» «Necesitarás papeles para viajar, mi señor. En este tiempo no se puede ser un hombre sin identidad. Yo puedo conseguirte esos papeles». Ramsés pareció pensar un momento. «Dime dónde puedo encontrar a Henry Stratford». «No lo sé, mi señor. Lo mataría yo mismo en este momento si lo supiera. De vez en cuando está en casa de su padre. También mantiene a una amante. Debes salir de Inglaterra cuanto antes y dejar tu venganza para un momento mejor. Yo conseguiré los documentos que necesitas». Ramsés asintió, pero no porque estuviera de acuerdo. Samir comprendió que simplemente estaba reconociendo la generosidad del consejo. «¿Cómo puedo recompensar tu lealtad, Samir?», preguntó. «¿Qué puedo ofrecerte?» «Estar cerca de ti, mi señor. Conocerte. Recoger las migajas de tu sabiduría. Tú has eclipsado los misterios que amaba. Ahora eres tú el misterio. Pero sí te pido por tu seguridad que te vayas y que protejas a Julie Stratford». Ramsés sonrió con gesto de aprobación. «Consigue esos documentos», dijo por fin. Buscó en el bolsillo y sacó una reluciente moneda de oro que Samir reconoció de inmediato. No necesitaba estudiarla de cerca. «No, mi señor, no puedo. Esto ya no es solo una moneda, es mucho más. Úsala, amigo mío. Hay muchas más en el lugar de donde vengo. Tengo riquezas escondidas en Egipto que ni siquiera yo mismo podría medir». Samir tomó la moneda, aunque no sabía qué podría hacer con ella. «Puedo conseguir lo que deseas». «¿Y para ti? ¿Qué es necesario para que vengas con nosotros?» Samir sintió que se le aceleraba el pulso. Miró al rey a la cara, parcialmente oculta por la luz gris que entraba por la puerta. «Nada. Si lo deseas, de buena gana te acompañaré, mi señor». Ramsés hizo un gesto de reconocimiento. Samir abrió la puerta y Ramsés salió a la calle tras hacer una leve inclinación de cabeza. Samir permaneció inmóvil largo rato, sintiendo el aire húmedo del exterior. Entonces cerró la puerta y se dirigió al vestíbulo principal a través de pasillos oscuros y desiertos. Allí se alzaba desde hacía muchos años una gran estatua de Ramsés el Grande que parecía dar la bienvenida a todos los que entraban al museo. El rey se había limitado a sonreír al pasar por delante de ella, pero Samir se quedó allí contemplándola en actitud de silenciosa reverencia. El inspector Trent estaba sentado ante su mesa en la central de Scotland Yard. Eran más de las dos y ya hacía rato que el sargento Galton se había ido a casa. Estaba muy cansado y, sin embargo, no podía dejar de pensar en todos los aspectos de aquel extraño caso, al que ahora se había añadido un asesinato. Nunca se había acostumbrado a examinar cadáveres, pero había acudido a la morgue a ver el cuerpo de Tommy Sharples por una razón importante. Habían encontrado en uno de sus bolsillos una extraña moneda griega, idéntica a las monedas de Cleopatra de la colección Stratford. Y también había aparecido en su libreta de direcciones el nombre y dirección de Henry Stratford. Henry Stratford, que aquella misma mañana había salido huyendo de la casa de su prima en Mayfair, gritando que la momia había salido de su ataúd. Sí, era un buen rompecabezas. Que Henry Stratford poseyera una de aquellas monedas no habría sorprendido a nadie. Se sabía que había intentado vender una de ellas 2 días atrás, pero ¿por qué iba a querer pagar sus deudas con una pieza de oro tan valiosa? ¿Y por qué la persona que había matado a Sharples no la había robado? Lo primero que haría por la mañana sería telefonear al Museo Británico. Es decir, después de sacar a Stratford de la cama y hacerle unas preguntas sobre el asesinato. Era evidente que Henry Stratford no lo había hecho, pues un caballero como él podía hacer esperar a sus acreedores durante meses. Y además, no creía que fuera de los que apuñalan a alguien a sangre fría. Pero tampoco parecía muy propio de él salir de casa de su prima gritando que una momia había intentado estrangularlo. Y había otra cuestión, una cuestión muy preocupante. Era la forma en que la señorita Stratford había respondido al hablar de la absurda historia de su primo. A Trent no le había parecido que estuviera impresionada y mucho menos horrorizada. Es más, la historia no parecía haberla sorprendido en absoluto. Y por si fuera poco, estaba el extraño caballero que se hospedaba en su casa y la forma en que Stratford lo había mirado. La joven ocultaba algo, eso estaba claro. Quizá debiera también pasar por su casa y echar un vistazo. Y charlar un poco con el guardia. Después de todo, ya no iba a dormir aquella noche,